sí hay que reconocer que de Palenque a Mérida, un poquito adelantito, aproximadamente hasta Valladolid, hay líneas del tren que se crearon bajo el porfiriato. Pero de aquí a Cancún, Playa del Carmen, Tulum, destruyendo Siancán, llegando a Bacalar, que es un lugar hermoso, pasando por Calakmul y Escárcega, es una línea totalmente nueva. Una línea, digamos, que implica una destrucción significativa de selvas en México. La reserva de Calakmul está aquí al norte y está aquí al sur. La propuesta del Tren Maya, pues, es que atraviese justo por en medio, al lado de la carretera. O sea, le van a partir a la mitad la reserva, que es el último pulmón que tenemos. Ya la selva Lacandona, la reserva de la biosfera de Montes Azules, le hemos echado ganas, ya ha sido deforestada para siembra de maíz. La otra grande reserva es Siancán, esta también tiene que pasar justo por en medio, los impactos serán fuertísimos. O sea, simplemente romper la parte sur y norte por un otro, aparte de la carretera, con otro tren, los animales van a tener un problema de conectividad, de traslado, a dónde se van a ir. Unos van a ser los del Calakmul del norte, otros van a ser los del Calakmul del sur. Los jaguares van a empezar a tener endemismos. Si simplemente con la ampliación que hubo de la carretera dañaron un lugar donde es emblemático, que es el lugar donde hay más murciélagos en México, y los murciélagos te los encuentras todos despistados alrededor de la carretera. Imagínense el impacto que va a tener un tren. Estamos condenando a partir en dos esa reserva, esa selva maya, de un conjunto común. Pues le pones una línea divisoria y en la práctica pues estás condenándola a su extinción y con todo el daño ambiental que está ocasionando. Pues el venado, el jaguar y todo lo que todavía queda por allá, pues se perderá. El problema, para decirlo en términos concretos, no solo son las vías del ferrocarril. Decir, no, pues el ferrocarril va a ocupar 3 metros y va a tirar miles de árboles. Sí, no, el problema es el desarrollo económico asociado al ferrocarril y es lo que no vemos. Es un gran proyecto inmobiliario que incluye resorts, shoppings, lotes residenciales, hoteles de gran calado, reordenamientos territoriales y remunicipalizaciones. Es todo lo que viene asociado al tren. La obra no la hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No es con el objetivo de comunicar a los mexicanos, no es con el objetivo de a todos estos pueblitos darles la manera de cómo sacar sus mercancías y comunicarse. No, la obra la hace el Fondo Nacional de Turismo para que los gringos, los 15 millones de gringos que visitan Cancún al año, puedan irse a dar. Pues es una mentira que los mexicanos vamos a poder viajar y que nos va a alcanzar. No, nos va a alcanzar, va a estar en dólares. Es como ir a Cozumel o a Tulum o a Playa del Carmen a hospedarse en esos hoteles de 5 estrellas. Las comunidades indígenas, que son los supuestos beneficiarios, que son los que verdaderamente dicen que traerán, no se van a beneficiar. No, no los están tomando en la toma de decisiones, no los están involucrando en la participación para esta consulta, menos los van a tomar para la cuestión de los proyectos empresariales que van asociados al proyecto. Entonces ese es el problema de fondo. ¿Para quién es el proyecto? Pues para unos cuantos. Hablan de un tren turístico y un tren de carga. Este último que va a transportar es una zona donde hay petróleo. Campeche es el principal productor de petróleo en México. La cuestión de los monocultivos. Hay monocultivos que están acabando con la selva, como es la palma de aceite o palma africana y la soya. Tiene que ver el Tren Maya con las nuevas zonas económicas especiales que en la península de Yucatán están planteadas en Progreso, están planteadas en Ciudad del Carmen y están planteadas, bueno, ya en el límite de la península, pero que tiene que ver con frontera en Tabasco. El Tren Maya ha sido apoyado fuertemente por los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. De esos 5 son del PRI verde y 1 es de PRD, que es el de Tabasco. En el caso de Chiapas, pues uno de sus grandes impulsores es Manuel Velasco. El 31 de octubre en una publicación nacional salió que él podría ser el posible coordinador del Tren Maya. Preguntas incómodas, ¿no? Porque no nos las han respuesta. ¿Qué empresa va a tener el tren? Desde que Ernesto Zedillo decidió privatizar el tren, las empresas, algunas son de capital extranjero, otras son de carácter privado. Se ha dicho que es una asociación pública-privada. Hay que conocer los estudios sociales, económicos y ambientales, si no están. Y lo que actualmente tenemos, y es lo que criticamos, es una inversión de alrededor de 150 mil millones de pesos, 2 veces y medio el presupuesto del gobierno del estado de Chiapas. Pues tarde o temprano, tener claro que estamos luchando por la selva, por la vida, y por el último pulmón del sureste que queda en México. Es lo último que nos queda, que le piensan pasar un trenecito a la mitad. Tiene que ver con toda esta cuestión de dónde el ser humano se ha parado, si sigue avanzando la soya, si sigue avanzando la palma, aceite, los minerales, todo esto, la sobrevivencia de no solo de estas especies biológicas, sino del mismo ser humano está en riesgo. Tarde o temprano estos megaproyectos generan un impresionante impacto en la naturaleza, ¿no? Que no es tan fácil decir que con la reforestación se va a lograr hacerlo, ¿no? O sea, a mí cuando me dicen la reforestación, Sembrando Vida plantea la siembra de alrededor de 5 o 6 arbolitos, ¿no? En una selva, en una hectárea te encuentras decenas de diferentes especies de arbolitos, entonces no es lo mismo sembrar canela que sembrar resembrar en una selva en base a esa biodiversidad, entonces no estás componiendo la selva, es más, la estás descomponiendo, estás cambiando su composición florística. La historia maya, para finalizar, dice que fundamentalmente tuvieron que dejar sus grandes ciudades como Palenque, Chichen Itza, Toninán, por estrés ecológico. Algunos autores hablan de sequías o prolongadas de 3 años que le obligaron a emigrar a los mayas originales. Y lo que les decía al principio, como pueden asegurarme realmente que llevar 15 millones de turistas a toda la zona maya no ocasionará el colapso del agua, de la vida y de la ecología, asegúrenme que eso no va a pasar y les damos nuestro voto sí al Tren Maya.